a las palabras no solo se las lleve el éter. Llámanos al 4-6-8-5-9-4-3-4-68-59-43. Bueno, por fin, cuando faltan un poquito menos de 15 minutos para las 8 y media, llegó la parte seria de este programa. ¿Hablamos de...? ¿Me voy entonces? No, vos sos la parte seria de este programa. Ay, gracias. No, de nada, porque siempre nos traes... Vos siempre sos el que accede a fuentes de comprobada... Fidedignas. ...seriedad, como... Minuto1.com, a mi juego, la BBC de Londres, sí, que sí. Bueno. Señora, señor, Maximiliano Videla con ustedes. Muchas gracias, chicos. Como me han pedido seriedad y creo que la iglesia ya ligó demasiado, no voy a hablar de los dichos del Papa. Enojadísimo porque... ¿Cómo se llama cuando...? Uy, no me sale la palabra. ¿Cuándo qué? Decime. Cuando... No sé cuándo qué, de qué vamos a hablar. Allanaron, esta es la palabra, porque no está en la noticia. ¿Allanaron el Vaticano? Allanaron la sede del arzobispado de Bruselas. ¿Quién fue la otra vida? La policía, buscando pruebas que podría haber ocultado el arzobispado de Bruselas, o sea, de Bélgica, sobre los casos denunciados de abuso. Pero los tipos se metieron, profanaron cripto, o sea, fue muy fuerte, digamos, o sea, rompieron los relicarios. Y bueno, el Papa estaba indignado. Dice, nosotros que colaboramos tanto, que nos indignamos tanto con los... Bueno, no, de eso no vamos a hablar. Dije, no, hablar no lo vamos a hablar. Sí vamos a hablar, y en estas noticias básicas volvemos a las bases, como lo nombraba Andrés. Estamos citando minuto1.com.ar, ¿el portal de quién? De Chicha Hellum. Muy bien, muchas gracias. Que relata la historia de un pueblito de Polonia en la que se arma un pandemonio. ¿Por qué? En Polonia, y no sé, no es uno de esos lugares en los que pasen muchas cosas desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, en el pueblo de Polonia, o desde los 60. Bueno, exactamente, es como retrotarse a lo que pasó en la Segunda Guerra. En Poznan se armó un lío terrible porque en una galería de arte empezaron a colgar carteles de un artista, y en los cuales uno de los carteles era una figura con la cara de Mickey, una mujer totalmente desnuda, sobre un fondo de una bandera nazi. O sea, una bandera nazi, adelante un cuerpo de mujer y una cabeza de Mickey Mouse. Entre uno. Y esa era la puerta y estaba al lado de la galería de arte, funciona una sinagoga. Ajá, muy bien. Pero acá leo... ¿Lo planearon cuidadosamente? Pero acá leo Mickey Mouse, nazi y transexual. Y porque, digamos, Mickey sería varón en un cuerpo de mujer, eso convierte, le da el epíteto de transexual. Ah, en un cuerpo de mujer estaba la cabeza. Sí, perdón, no estuve atento. Dos veces lo dijimos. Lo dijeron dos veces. Una vez él y una vez yo. ¿Me tengo que ir? No, quédate. Pidieron tres meses de prisión para la curadora de la muestra. Mickey zafó por gracias a Dios, o a Jehová. El cartel, dice, es de una exposición de carteles y de ninguna manera promueve el fascismo o apoya al régimen nazi, que obviamente eso no existe, dijo María Xanakakaka, no sé el apellido, representante de la galería. Bueno, indignados los vecinos, se movilizaron hasta el municipio, no, al municipio, a quejarse los concejales para que dieran por cerrada la muestra. Otro tema, dijo Santo. Este es muy fuerte, pero bueno, son de los que me caracterizan. No vas a venir de vuelta con tu, ¿cómo se diría? Clásico humor negro. Y si te digo que sí... Y dale. Un basurero desenterró y tuvo relaciones con el cadáver de una anciana. Pero eso es muy fuerte. Un basurero desenterró y tuvo relaciones con el cadáver... Cada palabra del titular va profundizando un poco más... La gama de grises, sí. Hasta el negro. Bueno, empecemos con el gradiente de negro. un basurero de 20 años, Roprambachus de Guyana, más precisamente de la ciudad de Georgetown. No les inventaron esta noticia, ¿no? Y qué sé yo, están las agencias. No, no. Bueno, Chiche no era el que decía algo así como que una buena historia vale mucho más que la veracidad de la misma, ¿no es cierto? Por eso vamos a continuar y vamos a hacer de cuenta que sí, es claro. Como un dogma de fe, digamos, creemos que ahí está Dios y que Chiche no miente. Dale. Aunque la frase diga que cuando hay hambre no hay pan duro, dice, empieza la noticia. El tipo, bueno, dice que se declaró culpable, pero dijo, se excusó en que tenía problemas con alcohol al explicar que había desenterrado el cuerpo ya sin vida de una mujer de 75 años justo al día posterior de su entierro, de la mujer. Y practicó necrofilia con la mujer. Muy fuerte. El tema, lo gracioso, lo gracioso. Sí, lo gracioso. La condena. ¿Qué dice? Bueno, el oso. Exacto, sí. Como dice el oso, la enterraron dos veces. Sí. Bueno, la cuestión es que al hombre le aplicaron una multa de $200 y un año de prisión en suspenso. O sea, no que no le iba a cumplir. Eso fue por hacer esto con la mujer. O sea, ¿qué podemos decir? Que ¿cuánto cuesta desenterrar y no sé si es violación? ¿En qué sentido? Sí, pero habría que buscar un concepto. Desenterrar y violar a una anciana cuesta $200 en Guyana. Sí. Para todo lo demás existe Mastercard. ¿Y quién nos visita y nos saluda en el final? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser que falta? Y yo, ya hace mucho que no hablamos de Mauricio. Ese chico jovencito, ojos claros, cara de bueno, transparente. El mismísimo Mauricio Pro Macri visitó la muestra del Arte Va y tuvo un accidente. No. Gravísimo. ¿Qué le pasó? Que gracias a Dios solamente le cortó plata. Prácticamente el tipo entró. Fue a visitar un stand de Miau Miau, Miau, que es como un grupo artístico. Ajá. Y el curador lo invita a Mariano López Seoane, que es el curador, que es yo, medio, debe ser muy cool y toda la cuestión. Lo invita a participar como de una... Debe hablar allí. Sí, sí, seguro. Seguro, dice, vení Mauricio, vení, mira, mete tu cabeza acá. Porque era toda una instalación artística. Ajá. En la que, bueno, uno metía la cabeza y medio que veía la sensación de infinito en el universo. Esas cosas que... Qué loco. Seguramente nos reinteresan a nosotros y reiríamos a ver esas cosas. Que la hizo el artista Seth Wolsey. Parece que Mauricio, con la torpeza que lo característica, metió la cabeza y reventó todo adentro. Y cuando lo sacó, le dijo a un cronista, creo que era de CQC que estaba ahí, le dijo, no, eso estaba roto, qué sé yo, eso estaba roto. Pero bueno, el tipo contaba el curador que se quería pegar un tiro en la frente. Dice, me quedé lívido, le dije que la obra valía $4,000. Porque la había hecho miércoles. ¿Qué le iba a decir al artista? Entonces se acercó Mauricio. Tomá. Él me dio la mano, cuenta esto el curador. Él me dio la mano y me dijo, quédate tranquilo, ya la vendiste. Ay, qué grande Mauricio. $4,000 un moquito. Qué grande Mauricio. Bien, el último tema de Gabo Ferro de este programa de hoy. Volvemos a su segundo disco, porque nos faltó presentar algún tema del último disco de Boca Arriba, pero no tenía ganas porque todavía no encontré un tema que me guste de ese disco. Así que vamos a volver al segundo disco, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, para escuchar El agua sabe. La pruebo de la fuente y es A las palabras no solo se las lleve el éter. Escribinos a iviceversa.radio@gmail.com. No sé, la verdad, la precisión del reloj, no sé si es la mejor. No sabemos si es la misma que la precisión tuya. También. Uh-huh. También. ¿Ese reloj tiene coltán? Ese reloj está... No, porque ese es de agujas nomás, es como lo podemos usar sin problema. Es analógico. Es analógico, ¿por qué? Porque lo analógico... Todavía hace ruido. Muy bien. Muy bien. Bueno, basta de estupideces. Es como que nos va surgiendo, a medida que va transcurriendo el programa, nos va subiendo la estupidez y a las 8:30 llega un límite ya insoportable. Sí, tan es así que quisimos que Maximiliano Ramia entrara a despedirse de este programa junto con nosotros y Maxi no se animó y dijo, no, yo me quedo afuera haciendo señas desde acá nomás como esa que me está haciendo ahora exactamente, ahora que lo acabo de nombrar. Bueno, tenemos algo para decir. Sí, no, queríamos los tres y me imagino que la gente detrás del vidrio se solidarizará con nosotros, en el saludo a los amigos de Radio Curva, a Pablo y a Nati, que anoche sufrieron un asalto en la casa bastante violento, digamos, con algunas cuestiones ahí por aclarar, que bueno, nada, es para mandarle un beso grande, un fuerte abrazo, son los amigos nuestros de Radio Curva. Bueno, eso, que pasaron un mal momento anoche para andarle un... Claro, no solo el robo, sino algunas amenazas. Sí, amenazas y cosas que, bueno, que ya me imagino que ellos aclararán en sus espacios y si quieren lo contarán, pero bueno, era más que nada nosotros de acá mandarle un abrazo grande. Bien. Bueno, y nosotros para despedirnos nomás vamos a invitar a que vengan el que quiera el jueves a la Escuela de Ciencias de la Información. Desde las 10 de la mañana se va a estar... Ahora que, una buena noticia sí tenemos, que es que por fin se empieza, aparentemente se empieza a aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque la Cámara de Salta también denegó el recurso que se había presentado y se van a empezar a realizar foros participativos en varias partes del país para reglamentar. Ustedes saben que una vez sancionada una ley hay que reglamentarla, es decir, ver cómo se va a aplicar exactamente, cómo se le va a dar un cuerpo normativo más específico a lo que dice el texto de la ley. Esto es, se va la versión de Córdoba se va a realizar en esta escuela el jueves desde las 10 de la mañana. Puede venir el que quiera a participar. Creo que si alguien quiere venir a participar hablando, exponiendo, tiene que inscribirse antes. Tendría que venir o entrar a la página de Ciencia de la Información. Sí, y... si no, pueden consultarlo en la página del AFSCA. Es AFSCA, AFSCA. Ahí pueden conocer, digamos, cómo se están desempeñando los, cómo están pensados los foros a nivel nacional. Está bien. Bueno, eso no, que okay. Listo. Bueno, por lo que es y viceversa, nos reencontramos recién de acá, suponemos que a 15 días, porque el martes que viene ya dijimos feriado y el próximo martes la escuela está cerrada. Así que no va a ser 15 días, van a ser 21 días. Así que espero que no nos extrañen. Chau.